no hubo una sola noche los lápices, sino 30.000 noches los lápices. Y bueno, los que quedamos, los que estamos, es mantener la memoria en función de que esto no vuelva a ocurrir y conseguir la patria por la que ellos dieron la vida. Desde este programa, en forma muy simple, a lo mejor muy humilde, pero muy honesta, estamos tratando de hacer del ejercicio de la memoria un acto permanente. Es así como vamos a conseguir el país posible por lo que los chicos dieron la vida, no solamente ellos, sino 30.000, bueno, y los que quedaron en el gatillo fácil, vamos a poder detener la persecución ideológica en la medida que nos unamos y marchemos adelante, pero siempre manteniendo la memoria, ¿no? Marta, la memoria colectiva. El hecho de que acá esté con nosotros un representante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios nos dice bien a las claras de que lo de tu hermano, lo de la sociedad toda, lo de toda la historia de frustraciones de este país no está cerrado, la pelea sigue y la victoria, por cansancio y por obstinación, va a ser nuestra. Cada vez que miro los ojos de mi hermana me piden justicia y memoria. Y en los de él veo los de todos los desaparecidos, ¿no? Y los que desaparecen ahora, que desaparecen por hambre, por falta de trabajo, por la entrega total que se ha dado en este momento del país,